estética, ética, epistemología, antropología, tecnología, técnica, ciencia, filosofía, música, matemática, lógica, ontología, metafísica, política, lenguaje, historia, educación, didáctica, pedagogía, hermenéutica. Radio Sofía. El punto de encuentro para las ideas y el pensamiento. La malignidad es rara. Casi todas las personas están demasiado ocupadas consigo mismas como para ser malignas. Friedrich Nietzsche. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Radio Sofía, el programa de la Facultad de Filosofía. Y como cada sábado los saludamos, Italia y Marco. Esta tarde continuaremos con la entrevista a la maestra Isabel Domínguez. Además les traemos poesía, música, la columna del doctor Mario Teodoro Ramírez y les notificaremos de las actividades para la semana que está por iniciar. Y bien, para comenzar, Italia nos leerá un poema del filósofo alemán Friedrich Schiller titulado La partición de la tierra. Vamos a escucharlo. Poiesis. La partición de la tierra. Tomad la tierra. Desde su alto asiento dijo a los hombres quien pobló el vacío. Para cumplir mi soberano intento, habedla en fraternal compartimiento, que os la doy como herencia y señorío. Ya más correr por acudir primero, cada mortal al llamamiento vino, y cuanto pudo sometió a su fuero, los frutos de la tierra, el campesino. La selva do cazar al caballero, colma la troj el mercader y el arca, se adueña el monje del viñedo umbrío, y ya fuerte sintiéndose el monarca, sendas y puentes con barreras marca diciendo, el diezmo, porque el diezmo es mío. Años después, cuando por fin completa la irrevocable partición quedaba, de remoto confín llegó el poeta, ¡ay! Todo campo deslindado estaba, y toda cosa a su señor sujeta. Tarde y en vano mi poción exijo, y así el más fiel en mísero abandono, dejando, ¡oh Dios! ¿Desheredaste al hijo? Tal del señor postrándose ante el trono, el pobre vate entre sollozos dijo. Sí, absorto en la región de las quimeras, contesta Dios, te retardaste, iluso. No en balde llores ni acusarme quieras. ¿Dó estabas tú que confundirme esperas? ¿Dónde? A tu lado, el soñador repuso. Mi vista apacentaba en tu hermosura, del cielo en los acentos, mis oídos. Si lo terreno desdeñe en altura, fue que tu gloria, que sin un par, fulgura. Me embargaba la mente y los sentidos. Y Dios, ¿qué hacer? Sobre la tierra nada me resta, ya con que colmar tu anhelo. Ajeno el bosque, la heredad cercana. Vente conmigo, si te place, al cielo, que desde hoy libre te daré la entrada. Poiesis. A acabamos de escuchar La partición de la tierra, escrito por el filósofo alemán Schiller. Y ahora es tiempo de escuchar un poco de música con la agrupación mexicana de etno rock Tribu, con la pieza Abrevando, que aparece en el disco Omecoyotl Mazatl. En la emisión anterior escuchamos la primera parte de la entrevista con la maestra María Isabel Domínguez, exalumna del programa de maestría de la Facultad de Filosofía, enfocándonos en la aparición de un libro colectivo con artículos de las generaciones pasadas del Plan de Maestría en Filosofía de la Cultura. Hoy escucharemos la segunda y última parte. Polis. También de eso queríamos preguntarte, ¿qué tan difícil fue la labor de transformar una tesis completa en un artículo para un libro? Pues sí, es una labor muy complicada y muy compleja, no imposible, sin duda alguna. La prueba está en que todas las compañeras de esta generación a la que orgullosamente pertenecí del 2009 al 2011 de maestría en Filosofía de la Cultura, logramos hacer esta ardua labor. Es complicado en tanto que cuando uno elabora una tesis de maestría, pues no quieres dejar ni nada fuera del tema. Y lo haces de una manera muy global, muy intensa y muy profunda. En cambio, cuando te piden que hagas un artículo que de eso que hiciste, que te llevó, no sé, 200 o 300 páginas, te piden que hagas un ensayo o que lo resumas de tal manera que quede en unas 20 páginas, pues sí es una labor complicada porque hay que tomar una decisión dura con unas tijeras muy firmes de qué es lo que hay que sacar en esencia de ese trabajo sin que se llegue a desvirtuar el mismo. Es realmente complejo, repito, pero no imposible. Y pues bueno, en mi caso traté de centrar en estas cuantas páginas todo el desarrollo, sobre todo de carácter teórico, y ya en su aplicación a la reforma constitucional. Dejé de lado, por ejemplo, los aspectos históricos que llevaron al Estado mexicano a hacer la inclusión de esta reforma constitucional en materia indígena, y pues esto lo tuve que dejar de lado, por ejemplo. Platícanos un poco de tus perspectivas teóricas ahora que ya estás en el doctorado. ¿Qué casos nuevos estás ahí investigando y qué otras líneas piensas investigar? Pues Marco, te agradezco infinitamente esta pregunta porque realmente mi trabajo, mi investigación doctoral es una línea de continuidad respecto a mi investigación de maestría. Pero mientras que la investigación de maestría la mantuve, digamos, a nivel meramente teórico, constitucional federal, ciertamente había pues algunos visos de la aplicación de casos concretos, pero no había una circunstancia en ese momento cuando hice este trabajo que me diera el pie a lo que ahora trabajo en el doctorado en términos de los casos concretos. Y tenemos un caso aquí muy cercano que es el de la comunidad de Cherán. Mi investigación del doctorado está pretendiendo hacer un, digamos, sigue siendo mi investigación en cuestión indígena, en cómo se llega a manipular el discurso jurídico en torno a la aplicación de casos concretos. Y en esta situación en particular, la investigación doctoral trata sobre los límites y alcances de la concepción de pueblo y comunidad indígena en la Constitución. ¿Hasta qué punto lo que nuestra Constitución establece es una visión meramente estática de las culturas indígenas, donde pareciera que lo indígena solamente podría ser indígena las personas que visten de determinada manera, que hablan su lengua originaria? Hay ciertamente un criterio de autoadscripción en el sentido de que alguien se asuma como indígena, pero hay una serie de elementos que la Constitución señala de una manera muy fija, muy determinada, muy absoluta. cual si las culturas o las comunidades indígenas fueran estáticas, cuando sabemos que cualquier cultura, para permanecer viva, necesita precisamente transformarse, modificarse, recrear sus propias tradiciones, sus costumbres. Mi trabajo del doctorado de alguna manera trata de dar seguimiento a esta concepción estática de la cultura en la Constitución, criticarla sin duda alguna, pero también en la aplicación del caso concreto de Cherán. ¿Por qué Cherán? Porque Cherán ha sido, digamos, un parteaguas en la historia de nuestro país. ¿En qué sentido es un parteaguas? Bueno, en el sentido de que cuando inició el movimiento de Cherán, por el cual se otorgaron o se les facultó para llevar a cabo elecciones por usos y costumbres, cuando se llevó a cabo este movimiento y cuando se hizo todo el seguimiento de carácter jurisdiccional, no había en Michoacán una legislación aplicable en materia indígena. La Constitución no contemplaba este aspecto. Y sin embargo Cherán lo logró, y lo logró a través de recurrir precisamente a instancias de carácter federal, haciendo uso e invocando instrumentos jurídicos de carácter internacional, pero a la vez también la Constitución, este artículo segundo constitucional federal. Esto fue lo que le permitió a la comunidad de Cherán ofrecer una resistencia frente al Estado mexicano y frente al sistema de partidos políticos, demostrando que no se necesitan de los partidos políticos para gobernar una comunidad. Para gobernarnos sería necesario simple y sencillamente el compromiso de cada uno de los ciudadanos, y también, sin duda alguna, el compromiso y la idea de convivir y de crear una comunidad. Porque eso es lo que ha hecho Cherán, digamos, este trabajo colectivo que les ha redituado en términos de su propia administración, de su seguridad, de su tranquilidad. Y pues es algo que desde mi punto de vista tendremos que aprender todos los que nos autodenominamos mestizos o incluso otras comunidades de carácter indígena. Bueno, ya para finalizar, pues por favor dinos dónde podemos conseguir el libro. Si quieres mencionar algo para terminar. Bueno, el libro se puede adquirir en la Facultad de Filosofía. Cuando hay la Feria del Libro, bueno, la Universidad Michoacana instala sus módulos donde también se puede adquirir. Seguramente también está a la venta en la librería universitaria, pero en la Facultad de Filosofía, sin duda alguna, pueden llegar a adquirirlo. El costo no es muy elevado. Les aseguro que no pasa de 200 pesos, no les puedo precisar el costo, pero realmente eso es un libro que vale la pena por toda la visión de interpretaciones, de aspectos de los trabajos de maestría. Y pues bueno, comprende muchos temas, porque lo mismo hay cuestiones sobre arte, sobre cuestiones de lenguaje también. Entonces esto es algo que a quienes puedan estar interesados en dar seguimiento a trabajos en filosofía de la cultura, pues sin duda alguna pueden acercarse a este libro como un ejemplo de qué cosas se podrían ofrecer o dar seguimiento a quienes estén interesados en ese tema o a quienes puedan estar interesados en cursar la maestría en filosofía de la cultura. Antes de pasar a la columna del doctor Mario Teodoro Ramírez, hagamos un alto en los senderos de la reflexión. Con un poco de música, ahora les presentamos la propuesta folk rock de Juan Cirerol con la rola Ahí te va el cheque, que aparece en el disco Cachanilla y Flor de Azar. Esta canción se llama Ahí te va a llegar el cheque. Decir que simplemente soy un chonky cualquiera, así soy más fácil de persuadir. Oye mi reina, ya no me jalones así. Dices que tú me amas con locura, pero eso creo que simplemente se lo oído a más de una. Al fin y al cabo sabes que no puedo amar tu estilo, pues a veces te viste como si fueras de otro siglo. Dicen que en la noche eres candente como el fuego, que amas el amor y usas perfume hasta en el pelo. Yo quiero algo así precisamente, así nomás, una morrita que quiera chupármela y todo fine. Soy un romántico desesperado, también un poco paranoico y malvado, pero nunca dejo cerradas las puertas. Me paso la vida ganando un puta de feria alrededor de esta tierra. Ahora. Más allá del individualismo y del comunitarismo. Entre el individuo autártico y al fin abstracto del liberalismo moderno y de la comunidad como una totalidad al fin trascendente que solo se puede definir mediante atribuciones e identificaciones ideológicas, mediante representaciones, suposiciones, instituciones formales, ficciones, etc. Se encuentra el nanciano ser en común. Esto es la dimensión concreta y real de la relación entre humanos, el contacto efectivo, viviente, vivencial, corporal, afectivo, hablado entre los existentes. Toda existencia es coexistencia. Somos indefectiblemente con otros, entre otros, por otros y algunas veces para otros. El individuo es un nudo de relaciones. El existente es un coexistente, una exterioridad abierta e inacabable. Esta comunidad real no está estatuida, no tiene contenidos, ni identidad, ni principios, ni objetivos. Pertenece al puro orden del ser, del existir. Es comunidad en el ser y no en el creer o en la ideología o la formalidad de lo social. Es comunidad ontológica. Cuerpos junto a cuerpos. Cuerpos con cuerpos. Cuerpos en el cuerpo a cuerpo. Masa anónima de carne que se singulariza en mil modos. Cuerpos que a veces se tocan o que se tocan sin tocarse. Que se miran o que se miran sin verse. Cuyas miradas cosquillean en la nuca, que se hablan, se dicen, que a veces ven hacia un mismo punto del paisaje, que a veces escuchan lo mismo y comparten cualquier cosa, cualquier evento, la lluvia tenue, el transporte colectivo, la plaza soleada, la tarde, el ruido, un concierto, una foto de Spencer Tunick, un meeting, una conversación, los virus, la risa, la carcajada, la solemnidad y la somnolencia, y claro, el bostezo. Somos, indefectiblemente, profundamente, seres en común, para bien o para mal. Esa es nuestra condición en tanto humanos, en tanto existentes. Desde esta existencia concreta, conectamos indirectamente con muchos otros concretos, y no solo humanos, coexistimos, consistimos, también con otros seres. Animales, vegetales, minerales, cósmicos. Somos en común con todo lo que existe, indefinidos e infinitos en la singularidad concreta e irrepetible del existir. Somos comunistas. Sin quererlo y quizá a pesar nuestro, el individualismo externo es una ideología, una representación. Tanto como el colectivismo extremo, la suposición de que la comunidad tiene una realidad de suyo. La sociedad, la nación, la patria. Una sustancialidad que subsiste y vale independientemente de las existencias concretas. Nada de eso. Solo malos mitos. Tanto la ideología individualista como la colectivista deforman, traicionan y suplantan la verdad de nuestro ser en común. Ya porque lo minimizan o ya porque le piden demasiado. Es que la ontología del ser en común, que hemos de fundar una nueva ética y una nueva política, una nueva filosofía. Somos en común y sin embargo tenemos que aprender a hacerlo. Aprender a ver a los otros, a lo otro. Que siempre está ahí junto, ahí cerca, ahí dentro. Ahora. Gracias por su compañía en esta tarde de sábado. Disfruten el fin de semana. Y los invitamos a acercarse a la facultad todos los viernes a eso de las 6:30 de la tarde a pasar al cineclub. En esta ocasión se presentarán diversas películas cuya temática está por anunciarse. Nos escuchamos la próxima semana. Nos encontraremos la próxima emisión de Radio Sofía. Adentrándonos en los senderos del pensamiento.